Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este privilegio de estar aquí, abrir tu palabra y estudiarla. Gracias te damos por la iglesia. Estamos viendo ahora cómo la iglesia se originó, cómo iba creciendo, cómo avanzaba. Y te damos gracias por esta enseñanza que encontramos en tu palabra y podemos andar por el camino que tú has trazado sin girar a la derecha ni a la izquierda y no tomar un camino equivocado. Gracias por el Espíritu Santo que nos asiste. Tenemos la seguridad porque tú nos lo dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bienvenidos todos los que ya están. Espero que todos ustedes tengan esta hoja. Así nomás mirándola tal vez entiendan poco y nada. Pero no se preocupen que vamos por parte, tengan su Nuevo Testamento abierto, no la Biblia, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre pedimos que aquellos que tienen chicos, bebés chiquitos o un poco mayores, hay lugar para cuidado para ellos, por favor, acérquense al lugar de cuidado para chicos. Cualquier persona le indicará allá afuera en dónde exactamente están los párvulos y dónde está el departamento de cuna para aquellos que son bebés. Bueno, el estudio nuestro hoy es el número 33 y el tema general es el crecimiento de la iglesia. Podríamos darle algún otro título, pero está bien así. Y hay un subtítulo que ustedes pueden ver allí, abran en el libro de los Hechos 2, por favor tengan la Biblia abierta allí. Y dice, un doble milagro. Y para entender esto, de un doble milagro, ustedes tienen que volver nuevamente al capítulo 2, después que vino el Espíritu Santo. Vean muy bien lo que dice allí. Dice en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vamos a dejar allá porque luego viene la lista de los idiomas que ellos escucharon. Pero salten de allí al versículo 12. Bueno, mejor dicho, vamos a leer el 11. Termina diciendo que son cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué decimos que hay un doble milagro allí? Decíamos el domingo anterior esto. Doble porque habían dos cosas que sucedieron que son sobrenaturales. No es común, no es natural. El Espíritu Santo intervino. Uno, que ellos hablaron idiomas que nunca estudiaron. ¿No les gustaría a ustedes hablar un idioma que nunca estudiaron? Van y se rompen la cabeza y estudian, por ejemplo, el japonés o el chino o cualquier otro idioma, y aún en inglés, que es tan fácil, con todo, se rompen la cabeza y tienen un tremendo problema. Qué bueno sería de repente salir hablando perfecto idioma que usted nunca estudió. Bueno, esto es lo que pasó. Esto fue. Ahora, el otro milagro es qué hablaban. Porque no solamente no habían estudiado el idioma, sino que el tema que tocaron tampoco conocían. ¿Y qué dice la Biblia que ellos, aparte de indicar los idiomas que ellos hablaron, que yo conté unos 13, pues están los partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, eran hebreos, tal vez hablaba arameo también, los de Capadocia, los de Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, egipcios, africanos, romanos, que son italianos. Yo conté todos esos. Tal vez hay más, algunos dicen que hay como 16. Bueno, habría que ver cómo subdividir allí. Pero es más o menos lo que Lucas menciona aquí en el libro de los Hechos. Pero el segundo milagro es que ellos hablaron de algo que ellos nunca habían escuchado. Y si ellos escucharon, porque eran personas también que si escucharon, eran personas que solamente supieron lo elemental, pero de repente comenzaron a hablar cosas que aparentemente no sabían. Ahora, la Biblia no dice cuántos de ellos eran los que hablaron. Si eran solamente los 11 apóstoles, o también eran los 120 que estaban allí, o todos aquellos que se convertían hablaban. La Biblia no dice. La gente quedó maravillada. Yo personalmente quiero creer que todos los que recibían la palabra comenzaron inmediatamente a hablar en lenguas. Y ese lenguas es dar testimonio de lo mismo a otros. Cuídense mucho. La cuestión lenguas que se menciona tanto en la Biblia no es esa jeringosa que va ni, no tiene ningún sentido. Ustedes habrán escuchado algún predicador que predica y de repente comienza a balbucear algo que no se entiende nada. Y él pretende que eso es lengua. No, esta es una estafa. Las lenguas, porque la Biblia es muy clara, yo no sé si ustedes se dieron cuenta ya en la en Hechos 1, cuando Jesús dijo, ustedes recibirán el poder de Dios cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y, no dice, hablarán en lenguas, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, es decir, ustedes van a hablar de mí, pero no en algo que nadie entienda. Ustedes van a hablar para que la gente se convierta. Y si ustedes siguen ese mismo patrón, tienen en mente esto, verán que luego en la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, pasó lo mismo. Y en otro pasaje, quiere decir que, en pocas palabras, las lenguas realmente no es otra cosa que hablar del Evangelio a todas las naciones en todas sus respectivas idiomas y o dialectos. Pero es un hecho que cualquier comentarista que comenta esto le va a decir que definitivamente eran idiomas que la gente entendía. O un dialecto, porque ustedes saben que cuando es un grupo pequeño, a veces de aborígenes por ahí, no se llama eso idioma, sino un dialecto que ellos hablan. Y hay también dialectos en nuestros países que ciertos grupos hablan en muchos países civilizados. Porque el país tiene su idioma, pero hay grupos. Ciertos grupos por ahí que todavía retienen su dialecto. Bueno, eso es lo que pasó con el Evangelio. Que sea dialecto, que sea idioma, la gente entendía. Entonces, dos cosas. Uno, que hablaron idiomas que no habían estudiado. Dos, que hablaron de temas que no suponían conocer. Seguimos. Un poco más adelante. Un resumen. Hágase un examen. Puede contestar las siguientes preguntas, ahí, ya que estamos en eso, les voy a decir algo. Yo les voy a someter un cuestionario. Y ustedes me lo van a, no hoy, me van a contestar en el receso. Y los que contesten bien van a recibir casi gratis una radio. O sea, ustedes ahora están pagando 10,000 por transporte y todo, y va a ser solo 5. O sea, usted paga por uno y recibe 2. Solamente los que contestan bien. Hay que tener en cuenta y hay que estudiar bien. Y ustedes solamente tendrán sus 10 minutos afuera para llenar. Y me entregan, que sea legible, no me escriban en cuneiforme o jeroglífico, esos escritos egipcios antiguos, escríbanme claro para que sea legible. Porque también será descartado si no se puede entender. Yo no soy adivino, yo leo y tengo que entender. Entonces, y ponen su nombre. Y en fin, pero eso no hoy. Pero escuchen estas preguntas. ¿En qué fiesta judía descendió el Espíritu Santo? ¿Quién me contesta? ¿Eh? Pentecostés. Bien. Dos. ¿En qué lugar los que esperaban al Espíritu estaban reunidos? Aposento alto. Bien. Tres. ¿Cuántas eran las personas reunidas allí? 120. Bueno, aproximadamente. Cuatro. ¿Cuántos días ellos estaban reunidos esperando el advenimiento del Espíritu? Oh, hay algunos que escuchan, ¿eh? Porque la Biblia no dice 10, pero sacamos fácilmente la cuenta, porque dice que, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque 40 días él se estaba presentando y el Espíritu vino al día quincuagésimo, tomando desde la Pascua, quincuagésimo de 50. Entonces, eso es correcto. 5. ¿Cómo se explica que ellos oraban para recibir el Espíritu Santo si este, el Espíritu, es un don de Dios que no se debe pedir? ¡Ajá! Aquí ahora. Nadie contesta. No. Yo quiero citas bíblicas. No filosofía. Ah, a ver. ¿Sí? ¿Qué versículo? No es necesariamente así, pero tal vez hay un poco de diferencia allí en cuanto a la cita. ¿Está seguro? Ustedes tienen que saber eso. Ajá, 11, Lucas 11, 13. ¿Cómo se explica? Porque este texto dice lo siguiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este texto sirve para que cualquier persona diga, ve, aquí dice que hay que pedir el Espíritu Santo. ¿No dice eso? ¿No? Sí que dice. No tengan miedo de decir que dice. Dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, en la pregunta allí dice que, ¿dónde está la pregunta? La 5. ¿Cómo se explica que ellos oraban para recibir el Espíritu Santo si este, el Espíritu Santo, es un don de Dios? Y claro, cuando es don, regalo, nunca se pide. Si usted recibe algo, aunque gratis, pidiendo, bueno, el que llora mama, usted no pagó con dinero, pero pagó pidiendo, gimiendo, llorando, ayunando y lo que fuera. Eso ya no es don. Entonces, ¿cómo explicábamos esto? Yo quiero que ustedes aprendan esto. No estamos aquí para perder tiempo, estamos para aprender. Y entonces estamos todos aprendiendo, yo con ustedes, estamos todos juntos. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo usamos ese texto? Está bien el texto, es perfectamente correcto, Lucas 11:13. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión? Que, por un lado, no se pide el Espíritu Santo, por el otro lado, leemos que ellos pidieron. A ver, ¿nadie quiere hablar? De ahí por y respuesta. ¿Eh? Bueno, ¿qué pasó? No, pero no hablan. Para uno, hablen en voz alta. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la respuesta? Busquen mucho el coco, úsenlo. No, bueno, no la respuesta. Tú estás medio cerca, pero todavía lejos. Qué buen comentario, ¿no? Bueno, díganme, vamos a tratar de contestar con otra pregunta. ¿Es correcto hoy orar, Señor, ven? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Porque sí, ven Señor Jesús, dice en Apocalipsis. Una oración. Pero ¿y por qué es correcto? Porque Él todavía no vino. Mientras no vino, está bien orar. Que venga. Así que, evidentemente, puesto que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió también el libro de los Hechos, él sigue la misma línea y recogió las palabras porque ningún otro evangelista dice, por ejemplo, otros citan Lucas 11:13, pero dice, no dará buenas cosas a los que se lo pidan. No dice el Espíritu Santo. No dará buenas cosas a los que se lo piden. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Como padres, nosotros somos malos comparando con Dios. Ninguno de ustedes es tan bueno en su condición de padre como Dios. Somos malísimos. Pero queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Y aunque sean feitos, para nosotros son los más lindos del mundo. Y peleamos con otros, que cómo va a ser que mi hijo no es lindo, si es tan lindo, qué lindo que está. Yo recuerdo que mi mamá le besaba al bebé así en la trasera y nosotros decíamos, ¿cómo vas? ¿Y qué si es tan lindo? La parte trasera. No tenía ningún problema. Y un bebé tan lindo, ¿quién no le va a dar un besito en la trasera? ¿Qué problema hay? Digo, sin ropa y todo. Porque ¿qué vale besar trapos? Bueno, pero él dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, puesto que el Espíritu Santo no había venido todavía. Solo piensen por un momento. Cuando los 120 estaban en el aposento alto, vamos a orar, dijeron. Pero orar, ¿por qué? ¿Qué vamos a pedir? Lo que ellos más querían, porque Jesús les dijo que cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, tendrán poder. ¿No querían ellos el poder? Estaban tímidos, asustados. Al principio, creían, se desparramaron cuando vieron a Jesús que estaba siendo maltratado, como lo maltrataron, golpearon, escupieron y le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, huyeron todos, menos uno, Juan, que estaba mirando así a distancia, porque Juan tenía muy buena relación con las autoridades eclesiásticas, por eso a él no le tocaron, pero los otros huyeron. Y luego cuando supieron que él resucitó, que dijeron, incluso los apóstoles, cuando las mujeres fueron las primeras que vieron la tumba vacía y dijeron, estás loca, dijeron. Es tan fácil que el hombre diga a una mujer que está loca. Eso es muy común. No, estás loca, es alucinación o lo que fuera. No querían creer y luego escondidos por allí estaban. De repente Jesús se presenta. Entonces cuando él les dijo que recibirían el Espíritu Santo y tendrían poder, ellos querían poder o valor para hablar. Ellos querían, y ustedes me serán testigos. Ellos eran mayormente de Galilea, y Galilea está retirada de Jerusalén. Pero él les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense acá hasta el día que ustedes reciban el Espíritu Santo y después de allí ya pueden hacer lo que quieren. Bueno, ¿qué ocurrió? Ellos no se fueron, comenzaron a orar. Yo no tengo la menor duda, y puedo decirlo públicamente y por la radio, que Lucas 11:13 se cumplió en el aposento alto. Es la única vez que se oró y era correcto orar que el Espíritu Santo descienda, porque el Espíritu Santo no había descendido todavía. Yo no quiero dudar que hubo judíos, digamos devotos, que esperaban al Mesías y oraban que el Mesías viniera antes de nacer Jesús. Y muchos, como luego no le recibieron como Mesías, siguen orando por el Mesías para que venga. Ahora, nosotros también oramos, pero la diferencia es grande. Ellos oran para que el Mesías venga a reinar, pero ellos no oran que Jesús venga, porque Jesús no es Mesías para ellos. No es el que debe venir. Nosotros oramos no tanto para que Él venga, sino para que nos lleve. Porque creemos que hay un arrebatamiento de la iglesia y es perfectamente correcto. Alguien podría decir, bueno, pero él de todos modos ya fijó el día, él no va a cambiar. ¿Es cierto eso? Dios es inmutable y el día y la hora nadie sabe, solamente él sabe, él ya fijó y él no va a cambiar, no importa cuánto ores. La pregunta sería, ¿entonces para qué voy a orar? Si total él no va a cambiar. Bueno, en ese caso la oración en todos los aspectos es lo mismo. ¿Sabe cuál es la respuesta a este tipo de preguntas? Porque eso nunca termina. ¿Cómo contestarían ustedes a una persona? Que dice, bueno, ¿para qué yo voy a orar por esta persona enferma si de todos modos Dios ya sabe lo que va a pasar con esa persona? Y Él no va a cambiar porque tú oras. ¿Por qué yo voy a orar para que el Señor Jesús recoja a la iglesia si Él de todos modos ya fijó, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre fijó la fecha y todo, y Él no va a cambiar? Porque Él es inmutable, Él no cambia. ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían a una persona que filosofa así? ¿Saben cuál es la mejor respuesta? La Biblia dice que tenemos que orar y eso es todo. Eso es ser bíblico. Porque la Biblia lo dice, yo lo hago. Yo no entiendo, y no solo esto yo no entiendo, yo no entiendo muchas cosas. Pero porque la Biblia dice que hay que hacerlo, yo lo hago. Sé que Dios no se equivoca. Él inspiró a los santos hombres para que escribieran lo que ellos escribieron, es lo correcto. Mis preguntas tal vez están mal formuladas. Yo estoy mal informado o poco informado. Entonces, mi deber es hacerlo porque la Biblia lo dice. Seguimos. La sexta. Mencione algunas manifestaciones visibles y audibles en el momento del advenimiento del Espíritu Santo. De eso hablamos el domingo anterior. A ver, ¿qué había pasado? Había como un estruendo, o sea, se oyó, y como un viento recio, y decíamos que no necesariamente había viento, pero había un sonido como de un viento muy fuerte. Decíamos esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el doble milagro que experimentaron los que recibieron el Espíritu Santo? Recién mencionamos al comenzar. Dos. Uno, hablaron idiomas que no estudiaron. Dos, temas que tampoco conocían. Pero de allí de repente lo conocían. Bien, después, ocho. ¿Qué tipo de personas eran los allí reunidos? Marque con una X donde corresponde. Bueno, primero sería sencillos y sin mucha educación, teólogos y rabinos, ricos y destacados en la sociedad. ¿Cuál de esos es el correcto? ¿Primero, segundo o tercero? El primero. 9. Marque la cita bíblica donde dice que uno de los milagros era que ellos hablaban acerca del Evangelio. ¿Ah? Sí, hoy leímos. A ver, ¿quién encontró? 11, versículo 11. ¿Qué dice allí? ¿De qué hablaba? ¿Que hablaban de la venta de tractores o de la marca de auto que mejor conviene? ¿O de qué hablaban? ¿O venta de chipa? ¿O de...? Estaban hablando de las maravillas de Dios. No olviden. Bueno, después, 10. ¿Puede y o debe repetirse hoy el Pentecostés si se dieran las condiciones apropiadas, sí o no? No. Pero hay muchos que cantan, mándanos un Pentecostés, y otros que oran, mándanos un Pentecostés y todo. Como no se puede repetir más el Belén, es decir, Jesús nunca más nacerá de una mujer, tampoco puede repetirse el Calvario, Él nunca más será crucificado, tampoco se repetirá el advenimiento del Espíritu Santo. Después hay allí algo más. Pedro aclara qué es lo que realmente ocurrió. Versículos 14 al 21. Ahora vamos a leer esta parte ya porque no tocamos esto. Ustedes están en el capítulo 2 del libro de Hechos. Leo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una afirmación y no hay vuelta que dar. Bien, allí hay algunas... Hay dos puntos que se mencionan. Dice, en primer lugar, él aclara que los que hablaron en idiomas nuevos, hablaron acerca de Jesús, no estaban borrachos. Y luego, la segunda cosa, Pedro les dice que en este momento se había cumplido una profecía, la de Joel. Vayan de aquí al libro de Joel, a ver cuántos de ustedes lo van a encontrar, porque como es tan chiquito, entonces algunos dicen, yo no sé dónde está. Está antes de Amós. Y Joel está antes de Amós. Y antes de Joel está Oseas. Y antes de Oseas está Daniel. Así que cuando ya llegan a Ezequiel, después viene Daniel y todo, para aquellos que son nuevos. Y después viene Joel. Entonces la cita de Joel es 2:28 al 32. ¿Qué dice allí? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pedro citó hasta la mitad del versículo 32. todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, tenemos que ir con cuidado acá, porque casi literalmente Pedro cita a Joel. Ahora, Joel había hablado todo esto quizás unos 800 años antes de Cristo, pero lo que tenemos que notar es, por ejemplo, si ustedes van a 1 Juan 2:18, que también se menciona allí, lean 1 Juan 2:18. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En otras palabras, en la semana de Dios nosotros estamos viviendo los últimos, el fin de semana, por decirlo así. Permítanme explicar un poco esto para aquellos que son nuevos y no han escuchado sobre este asunto. Pero muchos escuchan, dicen, el hombre, el universo y el mundo, nuestro planeta, tienen billones de años. O los que son más conservadores, 160, 150, 280 millones, cada uno viene con una cifra. Pero realmente, científica y escrituralmente, es correcto. Aún la misma ciencia demuestra que nuestro planeta es nuevo, es relativamente nuevo. Por eso yo siempre cito a aquel guardia de, bueno, guía de un museo en Londres, que cuando llegaron ahí unos turistas y querían ver huesos y qué dinosaurio aquí, qué otros tanto allá, y que cuando todo estaba datado, todo estaba la fecha. ¿Ustedes saben que hay ciertos sistemas para poder encontrar la edad que tienen ciertos huesos? Y una vez alguien llevó a un caracol y le dio resecó algo así, pedazo ahí, y llevó a un laboratorio y comenzaron a examinarlo y le dieron 2 millones de años y el caracol estaba vivo todavía. Estaba ahí nomás. O sea, ese método de Aragón y el método de carbono 14 y tantos otros métodos que hay para dataciones son fallutos. Todos saben eso. Fallan enormemente. Por ejemplo, sedimentos de rocas, algún volcán. El caso de algunos volcanes allá en Estados Unidos, en la parte norte, por ahí por Oregon y eso. Y eso deja unos sedimentos que parecen muy viejos, muy antiguos. Y tal vez tienen 10 años, pero por los métodos que se trata de usar para poder determinar la edad, se van a cientos de miles de años, cuando poco. Entonces este hombre que estaba aquí orientando a los turistas allá, dijo, estos huesos de dinosaurio tienen 160 millones de años más 4. Y uno de ellos, no tengo, dijo, ningún problema con 160 millones, pero ¿cómo agrega usted esos poquitos 4? Bueno, dice, hace 4 años que yo vine a trabajar acá y ya eran 160, así que hay que agregarle 4. Tomó en son de broma toda esa locura y mentira y engaño. ¿Y cuánta gente se traga todo eso? Por eso cuando cuando vamos a la Biblia, encontramos algo bien interesante. Cuente usted, no se sabe exactamente cuánto tiempo antes de crear a Adán, Dios creó el planeta nuestro. Eso no está en la Biblia. Pero se supone que no era mucho. Supongamos que Dios terminó de crear y los días eran de 24 horas. Entonces Él creó, ni bien terminó, el día sexto. El día sexto Él creó al hombre, de acuerdo a Génesis 1. Ya había creado todo. Animales, reptiles, aves, todo. Bueno, crea al hombre. Si tomamos, y cualquier teólogo serio le va a decir que lo que dice en la Biblia cuando dice tarde y mañana del día segundo, tarde y mañana del día tercero, es literalmente 24 horas. Porque algunos dicen, no, esos son periodos de millones de años. Pero no hay forma para acomodar eso. Entonces, cuando Dios crea al hombre, es el día sexto. Y el séptimo día, él descansa. O sea, El hebreo lo que dice es que él dejó de crear. Él no se cansa, no tiene necesidad como nosotros para tomar un tereré. Él no hace eso, no necesita, no se cansa. Bueno, ¿qué pasó? Si esta es la correcta interpretación, y ustedes examinan qué edad tenía Adán cuando murió, creo que 930 años, mayor que yo, bastante. Bueno, y siguen allí la genealogía en Génesis. ¿Saben a qué conclusión llegaremos? Que hemos comenzado con el año 2000, el año 7000, desde la creación. 7000. No hay millones. ¿Y de dónde salieron los millones? Bueno, cualquiera inventa cualquier cosa. A mí se me ocurre tantos millones, tantos billones, no hace falta demostrar nada. Hasta hoy, por eso hasta hoy todos esos millones son teorías. Por eso la evolución se llama teoría, no ciencia, porque no es ciencia. Pero lo que la Biblia enseña, la ciencia arqueológica, por ejemplo, lo demuestra en un 100%, que es correcta, se ajusta en un 100%. Entonces uno dice, ¿por qué entonces los científicos no aceptan? ¡Ah! Tú no puedes aceptar Génesis y desechar el resto de la Biblia. Si Génesis sí es correcto y el hombre no evolucionó de otras especies inferiores y sigue evolucionando, si Génesis es lo correcto y usted acepta eso, ajá, acepte todo el Pentateuco, todos los libros históricos, Salmos, toda la profecía, todo el Nuevo Testamento, y se va a encontrar con que Dios es el creador, el hombre se alejó de Dios. Dios mismo es el Salvador en la persona de Cristo y el hombre tiene que rendir cuenta a Dios. Y eso es lo que no le gusta. Y cree que con inventar una teoría, con eso se salva. Usted puede inventar todas las teorías que quiere. Se va a ir al infierno tan enterito como está, el día que parta de su cuerpo. Hay mucha gente que por una u otra razón les conviene. Está bien, usted siga viviendo como vive. Nadie le puede obligar para que usted acepte lo que la Biblia dice. Para mí es el libro que no puede ser comparado con ningún otro. Por eso, Juan dice, es el último tiempo, ya en sus días, él decía. Vuelvan ahora y vean que hay otra cita allí, que es Hebreos 1, 1 y 2. Yo cité muchas veces este texto. Lo que quiero demostrar es que ya cuando comenzó el Nuevo Testamento se llamaban tiempos finales. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? En estos postreros días, Él habló por medio de su Hijo. ¿De quién está hablando Él? De Cristo. Ese es su Hijo. ¿Cuánto tiempo hace que Cristo vino al mundo? Bueno, ya hemos comenzado el año 3000. Y esto ya, cuando se escribía el libro a los Hebreos, que fue en el primer siglo, ya se llamaba postreros días. Así que, si esto era postreros ya en esa época, ¿cuán postreros nos serán ahora? Estamos viviendo el último tirón de la historia del hombre aquí. Todo va a cambiar en un instante, con un evento que estremecerá como ninguna otra cosa desde la creación del mundo al mundo entero. Será el rapto de la iglesia. Usted dirá, bueno, no, pero el diluvio fue peor. Bueno, fue peor, pero entonces los habitantes eran mucho menos. Por un lado, por el otro lado, no hubo tiempo para reaccionar gran cosa. Lo que va a pasar ahora, además todos murieron, los que quedaron, pero lo que va a pasar ahora es algo muy diferente. Resulta que todos aquellos que se queden sabrán que se cumplió el primer paso de la última parte de los últimos días, que es la partida de la iglesia. La iglesia desaparecerá. Ni un solo hombre y mujer regenerados quedarán acá. Y no importa cuán poco cristianos parecían. Por eso la última parte que leímos, todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Todo aquel que depositó su vida en Cristo Jesús definitivamente será salvo. Algunos de ellos no tenían ni parecido a salvos. Eran demasiado mundanos en su apariencia. Pero sorpresa de sorpresa, si depositaron su fe en Él, serán salvos. Las cosas cambian, por supuesto, en algunas cosas posteriores. Hay otra cosa allí. Notamos que según la Escritura, los últimos tiempos comenzaron con el advenimiento del Salvador. Pedro explica lo que ocurrió. Versículo 15. Vayan ahora al versículo 15, siempre en Hechos 2. De nuevo estamos en Hechos 2, así que por favor, tengan en cuenta. Estos no están ebrios, no están caú, no están borrachos. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, que era el mediodía. Mas esto es lo dicho, perdón, las 9 de la mañana, por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo se entiende? ¿Él derrama indiscriminadamente sobre todos el Espíritu Santo? No, pero está al alcance de todos. Hay algunos pasajes paralelos que podríamos ver. Vuestros, y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La palabra hijos e hijas son descendientes. Muchas veces en la Biblia se usa eso. O sea, los descendientes de aquellos judíos que escuchaban a Joel y que vivieron en el día de Pentecostés eran hijos de la generación de Joel. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí la palabra importante es profetizar. Y yo creo que ustedes tienen ahí una serie de textos. En primer lugar, Pedro cita al profeta Joel, que como ya dijimos, vivió unos 800 años antes de Cristo. El Espíritu Santo sería derramado sin medida. Vamos a Juan 7, 37 al 39. Ese texto hemos tocado muchas veces, pero vale la pena volver. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Supóngase solamente que acá diga, el que cree en mí y gime y llora y ayuna y habla en lengua, de su interior correrán ríos de agua viva. No, no dice eso. En el momento que uno cree en Él, recibe todo el Espíritu Santo. Y después, esto dijo, versículo 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto explica otro pasaje, cuando Jesús sopla y dice, recibid el Espíritu, allá en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento recibían el Espíritu Santo ciertas personas para cierta función, para cierto ministerio. Tanto es así que en el Antiguo Testamento uno podía recibir el Espíritu Santo y luego podía serle retirado el Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía, ahí dice en el Salmo 51, cuando David está orando. ¿Por qué? Porque él sabía que podía ocurrir esto. Esto ocurrió con su predecesor, Saúl. Saúl era un hombre que se alejó de Dios y había sido ungido por Samuel para rey. Prueba de eso era que el Espíritu Santo, es más, el Espíritu Santo, él dijo, tomará control de ti y tú estarás haciendo tal y tal y tal cosa. Y Saúl llegó a profetizar, dice la Biblia, alabar a Dios y todo con otros y actuar como aquellos que tenían el Espíritu Santo. Pero luego Dios apartó de él el Espíritu Santo. Esto no ocurre en el Nuevo Testamento. Porque el Espíritu Santo es como ríos de agua viva, que está siempre al alcance de todo aquel que quiere, como quien tiene sed y quiere beber. No hay medida y nadie está discriminado. Pero debe creer en Cristo como su Salvador personal. Entonces todos, por eso dice en Efesios, que en él también vosotros cuando oísteis y creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia eterna. Bien, los descendientes, dice más adelante el bosquejo que ustedes tienen de los judíos, que vivieron en los días de Joel, profetizaron. Bien, noten que los versículos 19 y 20 no se cumplieron. en el día de Pentecostés. ¿Qué dice allí? Cita Pedro a Joel y dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto va a suceder cuando el Señor esté regresando. Muchas cosas sucederán. Yo quisiera que ustedes fueran de acá un ratito a otra cita para ver algo. Mateo 24. A ver, pueden buscar. Ahí no está la cita, pero ustedes pueden buscar. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto no se cumplió. ¿Cuándo se va a cumplir? Bueno, si ustedes leen todo el contexto, verán que en el momento justo antes de la venida del Señor, no del rapto de la iglesia, de la venida del Señor, la iglesia se habrá ido 7 años antes para estar con el Señor. Pero cuando el Señor esté para regresar, los ejércitos del mundo, hoy hay mucho problema en el Medio Oriente, no solamente a la cuestión Irak, sino a la cuestión Israel de manera muy especial. Pero llegará un momento cuando los gobernantes de Europa y de América se darán cuenta que realmente el Islam tiene la razón y hay que acabar con Israel. Esta fue la meta de Hitler, aplicar la limpieza total, y comenzó a hacerla llevando a judíos en llenos vagones, llenos de judíos, para mandarlos y después de quitarle la ropa para sacarle todo lo que tenían, a un salón grande donde mandaron el gas y ellos fueron todos muertos. Bien, pero él no logró su objetivo, porque no era el momento. Llegará un día cuando Dios dice, ahora sí es el momento, y no sucederá que habrá aliados para defender a Israel. Porque la Biblia claramente una y otra vez dice que todos los ejércitos del mundo estarán rodeando a Israel. Pero en ese momento vendrá la oscuridad, justo cuando ellos estarán para asaltar y quedará totalmente oscuro el planeta entero. Esto explica muy bien lo que ya les dije la vez pasada, porque la Biblia dice que todos los que le negaron, los hombres de la tierra, le verán, vendrá a la vista de todos. Ahora nosotros sabemos que eso es imposible porque el globo terráqueo es muy grande, pero como la oscuridad será total en todo el globo, los soldados y sus oficiales no podrán mover un dedo porque será tal la oscuridad. El sol se oscurecerá. Es como dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque esto ocurre en justo cuando termina la tribulación de 7 años. Y la tribulación termina con que se oscurece el sol. Claro, la luna no da su resplandor porque recibe el brillo solar. Las estrellas caen del cielo. Hay una manifestación increíble en el espacio de caída de estrellas. Ahora, permítanme introducir algo acá que tal vez no les va a gustar a ustedes, pero no importa, igual yo lo voy a decir, total, ustedes se van y yo me quedo acá. La palabra estrellas, aún hoy, no es siempre la estrella que brilla allá en el firmamento. Le dicen la estrella del cine tal y cual, o la estrella tal y cual, se usa en forma figurada. Pero también los ángeles son estrellas, incluyendo los ángeles que se rebelaron, que en realidad son demonios. Se pueden llamar estrellas. Por eso en Job, los ángeles que siguieron a Satanás se llaman hijos de Dios, por creación. No por regeneración, porque los ángeles no pueden ser regenerados, no pueden ser salvos, creyendo en Cristo. No hay salvación para ellos. Por eso yo a veces pienso que cuando dice las estrellas cayeron del cielo, los que van a caer de allí definitivamente serán los demonios, o sea, ángeles rebeldes, que serán totalmente desplazados, echados, para nunca más comparecer ante Dios. Comenzará la limpieza también en el cielo. Pero si no estoy en lo correcto, ustedes no pierden mucho si creen ¿Qué? Cuando dice estrellas, son los meteoros, como dicen muchos comentaristas, dicen que van a ser meteoros en gran cantidad de millones, que la vista será así de como de brillo, de luz. No sabemos si esto es así. Pero él sí, cuando el Señor aparezca viniendo desde las alturas en tal oscuridad, claro que todos le verán, porque no habrá luz en ningún lugar del planeta. Pero de repente aparecerá la luz, y cuando la gente comenzará a levantar la mirada hacia arriba, se encontrarán con que la luz es el Señor viniendo con su iglesia. Y él dice luego allá en Tesalonicenses, por ejemplo, de su boca saldrá la espada, es una forma alegórica, para destruir a los ejércitos. No es que él va a tener que pelear con ellos. Él ordenará que caigan muertos y caerán muertos. Allí comenzará un gran movimiento de judíos que estarán regresando en gran cantidad. Los gobernantes del mundo le estarán ayudando para que vayan a su país. Israel no será en esa forma destruido. Algo de destrucción habrá durante la gran tribulación, pero en la coronación, o sea, la parte final de la tribulación, ocurrirá este fenómeno que en lo que la Biblia es muy clara. Así que, ya hemos visto esta parte, vamos rápidamente. Los versículos 18, o sea, 17 y 18, ya se cumplieron. Los otros 19 y 20 de Hechos 2 no se cumplieron. Acuérdense bien. Entonces, vamos ahora a ver rápidamente. Hay algunas preguntas allí. Lo que ocurrió en el Pentecostés, ya estamos en la otra carrilla. En el Pentecostés nunca más volverá a ocurrir. ¿Cumplieron los hermanos entonces todo cuanto dijo Joel? Hechos 5 y está la cita. Otros casos de profecía cumplida. Para que ustedes vean cómo una profecía cuando se cumple no se va a cumplir otra vez. Lo de lenguas no se va a cumplir. Y yo le menciono allí un caso que está, es Mateo 8, 14 al 17. Vayan a Mateo 8, 14 al 17. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Y vean lo que dice aquí. Es muy fácil para entender. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese, oiga esto, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántas veces en esas supuestas sanidades que existen hoy, insisten, dicen, no, la Biblia dice, él llevó nuestras enfermedades y todo? Pero esta profecía se cumplió en la casa de Pedro. Ninguna profecía que se cumple se va a volver a cumplir. Por eso dice, llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese. Si la Biblia dice que hay un momento que todos los enfermos se sanarían antes de que entremos a la presencia de él, pues allí no habrá enfermedad ni nada de eso. Aquí se cumplió. Y ustedes van a ver que hay muchas profecías que dice, y se cumplió la profecía, que y se cumplió, por ejemplo, en relación al nacimiento de Jesús, en relación a su crucifixión, y se cumplió lo que dijo el profeta, y se cumplió lo que dicen los salmos, y se cumplió lo que dijo en tal parte. Esa profecía no se va a cumplir, porque dice, se cumplió ya. Igual como no puede cumplirse, no puede haber otro Pentecostés, ¿por qué? Porque esto ya se cumplió y allí nació la iglesia. La iglesia nunca más va a nacer. La iglesia nació una vez. Yo nunca más voy a nacer. Yo nací una vez. Yo sí voy a morir. Hay tres cosas que son muy personales y todos tenemos que tener en cuenta. Nacimiento físico, nacimiento espiritual y muerte física, humano. Y luego viene el ne, cuando se produce el humano. Eso es personal. Nadie va a morir por usted. Usted va a tener el ne, a menos que le sepulten a tiempo. Por eso Marta le dijo a Jesús, ya hiede, eso es ne. Hace 4 días que murió, ¿o no? ¿Cómo dicen mal olor en guaraní? ¿Ne? Hasta le hacen ya así como cuando hay mal olor. Aquí huele algo, dicen. No, aquí está quemando algo. Hay mal olor. Bueno, después de la muerte suya, lo único que queda es ¿ne? No, no se preocupe. El pedazo de sebo donde usted vive ahora será sepultado, pero usted habrá ido a la presencia del Señor. Esta es la verdad. Todos tenemos que recordar, muy personal. Nacimiento es personal. El nuevo nacimiento es personal. Usted no se salva porque su esposa es salva, o su esposo, o su papá, o su mamá, o su hija, o su hijo. No, no, no. Usted se va a salvar personalmente, así como nació usted personalmente. Nadie nació por usted. Usted mismo nació. Y un día, cuando llegue el coche fúnebre, porque usted murió, irá a buscar su cuerpo, no el de algún familiar o amigo, porque usted habrá muerto. Es asunto personal. A mí me gustaría que alguien otro me reemplace en la muerte, pero no hay nadie voluntario. Y si hay, de nada sirve, igual Dios no opera porque yo lo quiera. A mí me gustaría seguir trabajando por muchos años más, pero como ya tengo bastante, hay algunos que calculan y dicen, ay, te va a vivir tanto tiempo, y después viene el humano, mister. Ah, no. Rápidamente, porque ya tenemos que ir terminando, ya no tenemos mucho tiempo, aspectos principales que Pedro destaca en su mensaje, la persona de Jesús. Segundo, Jesús el Mesías. Luego, pruebas de su condición mesiánica. Hizo maravillas y prodigios, versículo 22. Fue entregado con el conocimiento de Dios, que fue predicho, versículo 23. Resucitó de entre los muertos, versículo 24. Profecía de David, versículos 25, 28 y Salmo 16, 8 al 11. Quinto, era profeta David, versículo 30. No todos recuerden que David también era profeta. Luego, detalles de la profecía de David. No dejaría su alma en el Hades, versículo 27. No vería corrupción, es decir, su cuerpo no sería corrompido, versículo 27. Hablaba de Jesús, versículos 29 al 31. Aplicación que hace Pedro para sus oyentes. 1. Jesús fue recibido arriba, versículo 33. Con David no ocurrió lo mismo, versículo 34, porque él habla allí, dijo el Señor a mi Señor, etc. 2. Juego de palabras o profunda verdad, 34 y 35. La reacción de la audiencia de Pedro, 36 y 37. La solución que Pedro les ofrece, y es arrepentimiento, bautismo, perdón de pecados, don del Espíritu Santo. Primero usted se arrepiente, luego se bautiza, como prueba de que realmente se arrepintió, no es para la salvación, es porque fue salvo. Después, naturalmente, obtiene perdón de pecados y usted es sellado con el Espíritu Santo. Luego, el Evangelio fue anunciado primeramente a los judíos. Ustedes saben que toda la iglesia de Jerusalén era judía. El resultado del sermón de Pedro, 3,000 salvos, versículo 41. 3,000 perseveraban en la doctrina bíblica, 42. 3,000 cultivaban la comunión unos con otros, 42. 3,000 conmemoraban la cena del Señor, 42. Se cumplió literalmente Juan 15, 26. ¿Y qué dice en Juan 15, 26? Ah, bueno, no es que así nomás todo el mundo recuerda. John 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es todo lo que dice este pasaje. ¿Hasta dónde llegamos? Nos falta, ¿cómo vivían los primeros cristianos? 43 al 47. Gran temor de Dios, versículo 43. Grandes manifestaciones sobrenaturales, 43. Perfecta unidad entre los cristianos, 44. Desprendimiento de los bienes materiales, versículo 45. Compartiendo con los necesitados, 45. Perseveraban diariamente en el templo. Perseverancia diaria en el templo con los hermanos, 46 y 47. Y séptimo, el Señor añadía nuevas almas a la iglesia. Preguntas al final. ¿Qué dijo Pedro sobre la manifestación sobrenatural del, digamos, de lo que ocurrió allí? Dijo que ellos no estaban borrachos, sino que se cumplió la escritura de Joel. ¿Por qué los versículos 19 y 20 no se cumplieron en ese momento? Ya dijimos por lo de Mateo 24, 29. ¿Cuál era la nacionalidad de la audiencia de Pedro? ¿Cuál? Judíos. 4. ¿Cómo explica Pedro el Salmo 16, 8 al 11 y 25 al 35? Que el salmista hablaba de Jesús. Como nosotros no desarrollamos eso, yo sé que ustedes no podían tal vez contestar. ¿Qué ocurrió al final del mensaje de Pedro, 37 al 42? ¿Qué ocurrió? 3.000, una cosecha de 3.000. ¿Cuál era la forma de vivir de la iglesia primitiva? Hasta el versículo 47. Y a uno se pregunta a veces y dice, ¿por qué no vivimos hoy así nosotros? Dice el versículo 46, los versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios nos dé una iglesia así, ¿eh? ¿No sería bueno? Pero nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, porque si hay pecado, hay orgullo, hay vanidad, hay arrogancia, o cualquiera de esas cosas, yo les doy el bosquejo, lleven, porque hay mucho que no se desarrolló. Y yo espero que el domingo próximo, en la próxima lección, podamos ya entrar en el capítulo 3. Yo no quiero detenerme tanto, por eso mismo les entrego el bosquejo y ténganlo, les va a ser útil. Vamos a dirigirnos a Dios con oración de gratitud. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú grabes toda la enseñanza en nuestro corazón y que podamos entender cada día mejor, no para saber solamente, sino para provecho espiritual y para hacerte más útiles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.